Hace 83 años nacía en Cerodino, provincia de Santa Fe, Juan José Saer. ¿Sí? Juan José Saer, uno de los escritores más importantes después de Borges, según muchos críticos literarios, en el siglo XX en Argentina. Una persona que fue que murió en París en 2005, que fue docente de Historia del Cine en la UNL y que, bueno, en Santa Fe al menos se ha vuelto como un símbolo, digamos. Este escritor que de alguna forma fue discípulo de Juan L. Ortiz, compañero de andanzas del poeta Hugo Gola, que jugó a tensar, a poner en crisis las formas de lo literario, a veces con metodologías muy extremas, como uno se puede encontrar en su libro El Limonero Real, otras con una suerte de ironía. Por ejemplo, el libro que compila su poesía se llama El Arte de Narrar, jugando ahí también con los géneros. Y es un escritor que, bueno, acá en Santa Fe y en Argentina, la academia, la cultura, incluso acá podríamos decir el gobierno local, un poco se ha apropiado, lo ha vuelto como una especie de marca. De hecho tenemos bares, tenemos seminarios, tenemos congresos, ¿sí? Con los peligros que eso conlleva. Saer, de alguna forma, a pesar de ser uno de los escritores más leídos en el mundo y que, como decía, es reconocido como ser uno de los más importantes del siglo XX en Argentina y en Latinoamérica, después de Borges, no sé qué tan leído será, digamos, por un público masivo. Entonces yo me preguntaba, ¿no? Cuando uno habla de estos escritores y uno lo ha leído por su formación académica o por lo que fuere, y siente que es importante leerlo, siente que hay algo ahí que no debería perderse, le decía, a la gente que le interesa la literatura, a la gente que le interesa la cultura. Y pensaba, digo, bueno, ¿cómo entrar con Saer, ¿no? ¿Por dónde arrancar? ¿O qué leer si nunca leíste a Saer? Entonces, bueno, Saer tiene también, dentro de su catálogo de libros, su, no sé si decirle bestseller, pero bueno, un éxito de ventas, un libro que fue muy leído por fuera del circuito académico, que se llama La Pesquisa. No sé si acá, Ricardo, ¿has leído La Pesquisa? Sí, claro que sí. Bueno, La Pesquisa, que es una novela que juega con el género policial. Vos agarrás la novela, empezás a leer en el primer capítulo. Saer jugaba mucho con párrafos largos, hacía como juegos de palabras. Para contarte una cosa muy pequeñita, te escribía una página con un montón de vueltas y vos te quedás ahí como enamorado, digamos. Tenés ganas que te siga contando todo lo que hay para contar. Vos lees ese primer capítulo y la novela se trata en principio de un asesino de ancianas en París, el detective que lo persigue y algunas personas que rodean a este detective. Terminás de leer el primer capítulo, arrancás con el segundo. Primer capítulo todo en un tono muy típico de la novela policial, si bien jugando ahí con la forma en la que se escribe. Terminás de leer el primer capítulo, arrancás con el segundo y de repente te encontrás en Santa Fe con un grupo de amigos tomando lisos y esta historia policial en realidad es un personaje de Saer, Pichongaray, que está contando, ¿sí?, esta historia del policía, el detective en París y qué sé yo, ¿no? Entonces la novela tiene como esos dos niveles. Vos estás leyendo una novela policial, una trama policial, y a la vez te encontrás con estas personas que están discutiendo sobre literatura porque se reúnen en Santa Fe con el motivo de que aparecieron unos manuscritos de un amigo desaparecido, unos manuscritos que se llaman Las Tiendas Griegas, ¿no? Tenemos todos esos niveles en una novela que a pesar de que juega mucho con la forma, juega con la sintaxis, con el tipo de palabras que usa, es linda de leer. Yo creo que tiene como dos niveles de lectura. Una lectura que uno puede hacer siguiendo esta anécdota y una lectura que tiene que ver más con una apuesta estética de Saer y una discusión, diríamos, hasta de teoría literaria, de filosofía, claro, ¿no? Discutiendo un poco qué es la verdad, qué es la ficción, qué es lo verosímil, ¿sí? Cómo uno puede acceder a la realidad a partir del lenguaje y de la literatura. ¿Sí? Toda una serie de discusiones que aparecen ahí como entre lisos, ¿no? Bien. Con esta cosa que uno le resulta muy, a los que vivimos acá en Santa Fe, nos resulta muy de nuestro imaginario, seguro, de nuestra cotidianidad, esto de juntarse a tomar un liso y charlar un poco, ¿no? Y muy loco también. Claro, Saer lo vuelve, digamos, algo tan central en esta novela, claro, que para nosotros es algo cotidiano, ¿no? Y bueno, y por ahí viene un poco también esto que empieza a pasar en Santa Fe y con la figura de Saer, que se lo trata de volver. Y esto, acá hay que ser crítico, ¿no? Se lo vuelve como una especie de marca, Y siempre que la academia y que los gobiernos, como en este caso los gobiernos provinciales y municipales, toman una figura literaria, una figura histórica cualquiera, de alguna forma lo que terminan convirtiendo en un símbolo es una lectura de las posibles de este escritor. Bien. Entonces, bueno, ahí para recordar un poco a Saer, que hoy cumpliría 83 años, él muere en París, ¿sí? Sí. Sigue viniendo para Santa Fe, pero muere en París, que es un tipo que va a París. Vieron que está este sueño, siempre está este imaginario donde la cultura tiene que ir a París. Y qué sé yo. Saer en realidad no tenía tanto eso, según cuenta él en una entrevista, sino que fue de casualidad. Un amigo que era director de cine lo invita para anotarse, para ir a París. Él dice, bueno, dale, te acompaño. Y termina yendo Saer y su amigo no. Y después Saer se queda 30 años en Francia, si bien sigue viniendo. Así que bueno, recordamos a Saer, que cumpliría hoy 83 años, una figura literaria central de la literatura latinoamericana y que dio clases acá en Santa Fe y que tiene su literatura un poco vinculada al imaginario santafesino y litoralense. Así que si no lo leyeron, léanlo, es muy recomendable. Y una forma de entrarle a su literatura es, por ejemplo, con esta novelita que juega con el género policial que les contaba recién, La Pesquisa. Bien, interesantísima primera entrada. En la segunda, ¿qué vamos a tener? Vamos a hablar de una serie documental que se llama Negros Descendientes de Africanos en Santa Fe. Hoy estás muy santafesino, te digo, con la ¿viste? Cultura. Apareció lo local de repente. Y me parece bien. Bueno, hay un documental en Canal Encuentro que tiene que ver con nuestra zona también, ¿no? Sí, una joyita realmente. ¿Sí? Una serie documental que se llama Negros Descendientes de Africanos en Santa Fe, que sale por Canal Encuentro los miércoles a las 20, pero que también está completa y disponible en YouTube para verla. Así que es un buen dato para tener, porque por ahí uno se lo pierde. Claro. Son 4 capítulos nomás, cada capítulo de 30 minutos de duración, sobre la historia y la vida de los afro-santafesinos, desde el arribo forzado de los esclavos, ¿sí?, a la actualidad, de los esclavizados, en realidad, hasta a la actualidad, y que reconstruye la vida de 4 afrodescendientes, que a su vez es la historia de muchos, ¿sí? El documental dice muchos olvidados, negados, invisibilizados. Estuvimos conversando un poquito con Magdalena Candiotti, que ella es doctora en historia, es docente de la Facultad de Humanidades de la UNL, es investigadora de CONICET, donde justamente trabaja historia de la esclavitud y la abolición de la esclavitud en Buenos Aires y Santa Fe. Y ella participó y es una de las ideadoras, una de las productoras de esta serie documental. Escuchamos un poquito qué nos contaba ella sobre esta serie Negros Descendientes de Africanos en Santa Fe. La serie documental Negros Descendientes de Africanos en Santa Fe es el resultado de una colaboración y del esfuerzo de un montón de actores. Empezó como un proyecto de divulgación, de investigación científica que presentamos a la SECTEI, a la Secretaría de Ciencia de la provincia de Santa Fe, y unido a los esfuerzos con Litus TV, el canal de la Universidad Nacional del Litoral, el esfuerzo que también ellos hicieron apelando a la red de emisoras universitarias, a la RENAU, y a proyectos de investigación que estábamos llevando a cabo desde la historia y de la antropología, sobre el pasado, por un lado, de la diáspora africana, la esclavitud y la abolición, y la centralidad que eso tiene en nuestra historia, a pesar de ser fuertemente desconocido y negado. Y por el otro lado, también proyectos de antropología, el primero a cargo mío, el segundo de Julio Broguet, sobre los procesos de recuperación de prácticas de origen africano y de recreación más contemporáneos en el litoral. Y lo más importante aún, tuvimos el apoyo, la colaboración y el acompañamiento permanente y participación de la Casa de la Cultura Indo-Afroamericana, que dirige Lucía Molina, quien es, vienen desde hace 30 años, es la primera organización de afrodescendientes de la Argentina, y desde hace 30 años vienen luchando por visibilizar esta historia y por darle un lugar. Negros es la producción es una oportunidad más para contribuir a introducir estos interrogantes sobre nuestro pasado, sobre la presencia africana y sus herencias y sus olvidos y el proceso de invisibilización que llevó a que hoy pocos seamos conscientes de la centralidad de esa historia e integrarla a nuestra historia. Negros es un proyecto que trató y trata de contribuir a visibilizar ese pasado, hacerlo presente y a reapropiarnos como parte de nuestra identidad, que todos somos, como decimos en el audiovisual, un poco negros y herederos de esta historia. ahí estaba Magdalena Candioti, habla de Lucy Molina, una histórica militante afroamericana en Santa Fe. Claro, a ver, el documental a mí, mira, estoy localista hoy y estoy con mucha referencia a Arroyo Leyes, porque vivo allá, y íbamos caminando por el río con mi compañera y yo le comentaba de este documental y realmente te cambia la imaginación y la forma en que pensás tu propia localidad, tu propia zona, tu propia historia, porque como dicen en el documental, uno tiende a hacer esto que dice, bueno, sí, viste que también había negros en esto, ¿no? Como que los vuelve una nota al pie de la historia cuando en realidad no es así. Entonces, una serie documental, esta que estamos comentando, Negros Descendientes de Africanos de Santa Fe, que no hay que perdérsela, fue realizada, como decía recién Magdalena, por Litus TV. Son 4 capítulos, cada uno con un momento histórico, temático distinto. El primero es Esclavizados, el segundo Invisibilizados, el tercero Expresados y el cuarto Movilizados, ¿no? Muy bueno también cómo fueron articulando, ¿no?, una imaginación en cada uno de los capítulos con, digamos, que no es una historia que uno ver en el pasado, como pasa mucho, que uno clausura, ¿no? Como dice, bueno, hubo negros, sino que es algo que sigue existiendo, que sigue habiendo activismo, que sigue habiendo movidas locales. Una de esas movidas locales es, como comentabas vos, la Casa de la Cultura Indo-Afroamericana, Mario Luis López. Estuvimos hablando con Mirta Alzugaray, ella es afrodescendiente, es activista de esta Casa de la Cultura, y fue entrevistada para el documental. Entonces, la escuchamos que nos cuente un poquito cuál fue su participación en la serie y cómo piensa ella el activismo que el documental de alguna forma representa. Yo soy Mirta Alzugaray, soy afrodescendiente del tronco colonial y pertenezco y milito en la Casa de la Cultura Mario Luis López de la ciudad de Santa Fe. Yo soy nacida en el barrio Centenario y actualmente vivo en la localidad de Arroyo Leyes, aquí en la zona costera del centro santafesino. El trabajo que nosotros desarrollamos principalmente en la Casa de la Cultura es la lucha contra el racismo y también la búsqueda de la visibilización de la presencia de la cultura africana que todavía persiste en nuestro país y en nuestra localidad a pesar de la negación. El trabajo que hacemos mayormente es dar charlas en las escuelas, en distintos tipos de ámbitos educativos, porque esta historia que nosotros salimos a contar en voz propia es una historia que ha sido negada, de la cual muy poco se habla o nos muestran como detalles decorativos de la historia y no como personas que han sido partícipes de la construcción histórica de este país. Como ceramista tuve la oportunidad de conocer una historia muy rica que se dio aquí en Arroyo Leyes, que fue el descubrimiento de unas piezas cerámicas que se encontraron precisamente en Arroyo de Leyes. Fui convocada para contar esa historia y para contar de qué manera yo puedo vivenciar mi afrodescendencia en un país donde nuestra presencia es completamente negada. Culturalmente estamos atravesados por la presencia de esos africanos y africanas que fueron traídos y esclavizados y esclavizadas y de los cuales nosotros descendemos. La intención del documental es poder mostrar esa historia desde las voces de los y las protagonistas. Y bueno, para mí fue un verdadero placer el poder participar y hacer el aporte hacia la construcción de esta otra mirada que pretendíamos mostrar en este documental. La escuchábamos entonces a Mirta Alzugaray, le agradecemos el tiempo que estuvimos conversando, también a Magdalena Candioti. Hablar sobre este documental, ¿sí? Un documental que yo les digo, no se lo pierdan, háganse un ratito para buscarlo en YouTube y mirarlo, Negros Descendientes de Africanos en Santa Fe, para cambiar un poco la cabeza, para tener realmente una conciencia histórica crítica, ¿sí?, distinta a la historia oficial, recomendamos esta serie documental, que también sale porque en el encuentro los miércoles a las 20 horas. Y si no, si ya te perdiste algunos capítulos, entras en YouTube. Entras en YouTube, lo buscas así, Negros Descendientes de Africanos en Santa Fe, y ya te aparecen los 4 capítulos. Buenísimo que el canal Encuentro lo pase y no les obliga. Buenísimo que el canal de la Universidad Nacional del Litoral, que es LITUS, que a veces uno dice, ¿qué hace la Universidad del Litoral? En este caso está bueno, ¿no? Que ponga toda la tecnología de LITUS, que es el canal de la universidad pública, en un marco histórico y social como es este, ¿no? Claro, y que también potencie tanto el laburo académico que hace, claro, la gente que investiga y es docente en la universidad, así como los activismos y las movidas sociales que hay en la localidad. Por lo que decía Fede, digo, quien está, uno de los que está al frente de este trabajo, que es Magdalena Candiotti, es investigadora del CONICET. Entonces, qué mejor que poder emitirlo desde los vías de comunicación de la universidad. Así que bienvenido sea. Y me encantó el término de Fede, afrosantafesinos. Este año vamos a traer algunas cosas locas de la radio. Como esto que nos va a presentar ahora, que no tiene mucho de loco, pero que es la recuperación de un evento musical, ¿no? Sí, a ver. Spinetta era un poco loco, ¿no? Sí. Tiene una estética ahí, hay algo de locura siempre en el medio. Y pensaba recién cuando hablabas de Gardel, esto que una vez me explicaba un profesor de música y me decía, el problema con Gardel es que los testimonios que hay de la gente que lo escuchó es muy distinto al material grabado. Claro. Material grabado te da una voz muy latosa, qué sé yo, y aparece este tema, ¿no? De las grabaciones en vivo. Este disco es, el del que quiero recomendar, es un disco de Spinetta, que tiene un poco este problema también del audio, del sonido, cómo sale la voz, ¿no? El eco que se escucha. Es un recital que la familia del músico remasterizó y ahora publica, pero que no es cualquier recital. Es el recital de presentación del disco Artaud, en Teatro Austral, en 1973. El disco Artaud, que es el disco, uno de los discos más importantes de la historia del rock en Argentina y en América Latina, es un disco que Spinetta graba sin la banda, él, ahí lo habían abandonado, y lo graba solo él con los instrumentos y el hermano Gustavo, que le dio una mano con la batería. Y en este recital es solito Luis Alberto con la guitarrita cantando, y empieza a mostrar este repertorio de lo que fue el disco Artaud, un disco que después la historia del rock reconocería, ¿no?, como una de las cumbres artísticas. Así que si les parece, escuchamos un poquitito de este documento, digamos, de la música y del rock nacional, que es el disco Artaud 1973 de Spinetta. Voy a hacer un tema nuevo, se llama Bajan. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las cosas bajan, el día es vidrio sin sol. Te oculta la voz, y además vos quieres sol, despacio también puedes hallar la luna. Tus hojas siempre se agitan algo, nena, nena, qué bien te ves, cuando en tus ojos no importa si las horas van. Pistas bajan, ¿no? Exactamente. Lo que estamos escuchando. Exactamente. ¿Eh? Un tema clásico que también sí. tuvo sus reversiones, sí. Pero bueno, acá es la presentación de este disco, así que sí. una versión linda para escuchar, para tener, para chusmear un poco, está bueno. Y que se ha recuperado, ¿eh? Y que bienvenido claro. sea. Sí, es como un documento de la historia de Spinetta, que bueno, Spinetta que falleció, ahora obviamente van a empezar a aparecer muchos materiales de este tipo. Seguro. Bueno, tenés un fanático, ¿eh? No es la primera vez que Alberto me escribe. Y dice que el espacio de cultura es un lujo y que le encantó mucho lo de Saed de hoy. Buenísimo, muchas gracias. La gente que se comunica, ¿eh?